Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. El 25 de marzo de 2023, 30.000 personas se dan cita en el distrito rural francés de Saint-Solin bajo la bandera de los Soulèvements de la Terre, las sublevaciones de la tierra, diríamos en castellano. Columnas de manifestantes repletas de niños, coloridos animales totémicos, fanfarrias, máscaras de gas y escudos chocan frontalmente contra una línea policial que defiende con profusión de armamento el vacío. Granadas, cañones de agua y gases lacrimógenos para salvaguardar el enorme hueco abierto por un proyecto de una megabalsa de riego. Armas de guerra para defender un cráter de los cúteres con los que el movimiento se propone liberar el agua. Algunas personas, dentro y fuera del ámbito ecologista, han empezado a preguntarse ¿qué son las sublevaciones de la Tierra? ¿De dónde han salido? ¿Cómo es posible reunir a 30.000 personas bajo la bandera del ecologismo, del anticapitalismo, del feminismo, de la crítica colonial o del sabotaje al desarrollismo? Bienvenidas a La Linterna de Diógenes. Hoy, las sublevaciones de la Tierra. Esas palabras que acabo de leer, comienza Adrián Almazán el prólogo al libro 40 voces por las sublevaciones de la Tierra, abecedario para desarmar el colapso ecosocial, publicado por Virus. Adrián se ha movido en la militancia en colectivos autónomos o de corte libertario, ha participado del colectivo editorial Ediciones El Salmón, que a su vez es responsable de la revista Cul-de-Sac, también ha militado durante mucho tiempo en Ecologistas en Acción y actualmente forma parte de Euskal Herria Bizirik. Además de esto, ha participado en varios libros colectivos y publicado diversos artículos sobre temas relacionados con la perspectiva ecosocial, con el antidesarrollismo, decrecentismo y demás. Adrián, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues muy bien, y con ganas de hablar de las sublevaciones de la Tierra. Como decía, escribes el prólogo de este libro, escrito a muchas manos, y quizás lo primero es hablar de precisamente de la naturaleza del libro. Es un libro colectivo, un manifiesto, un glosario de términos, y bueno, y sobre todo, ¿quiénes lo escriben? Porque bueno, cada uno de los 40 capítulos tiene una firma diferente. Pues este es un libro herramienta en muchos sentidos. En el primero y más importante, que quizá luego lo discutiremos, es un libro antirrepresivo. Este libro surge precisamente pues como una forma de visibilizar, pero también pues acopiar un poco de dinero frente a un proceso represivo grave que el movimiento sufre. Pero va mucho más allá, porque también yo creo que es un libro instrumento en el sentido de que permite acceder no solamente a toda la complejidad de los discursos teóricos y de las prácticas que han ido informando este movimiento, sino también un poco a los procesos de reflexión colectiva que diferentes espacios han ido teniendo, ¿no? Que también les ha llevado pues a conformarse en esta nueva configuración de las sublevaciones de la Tierra. Entonces, aunque toma formalmente esa estructura de glosario con términos seleccionados, tanto términos teóricos como reflexiones estratégicas, ¿no? Como directamente introducción de algunos colectivos, yo pienso que es mucho más. Y además también lo que es muy importante, yo diría, y significativo en el libro, es que pueden convivir desde aportaciones anónimas a plumas muy reconocidas, ¿no? Grandes nombres de la ecología política francesa, con también reflexiones colectivas justamente firmadas como tales, ¿no? Yo creo que eso también pues da cuenta de la naturaleza de este movimiento. Bueno, vayamos precisamente con este movimiento. ¿Qué son las sublevaciones de la Tierra? Pues las sublevaciones de la Tierra es una dinámica de lucha. Digamos que diferentes actores sociales, en el paraguas muy amplio, podríamos decir, del ecologismo social, ¿no? Incluso trascendiéndolo, en el año 2021 se dan cita para pensar qué hacer tras la parada pandémica y cómo poner en marcha con urgencia precisamente acciones que giren en torno al territorio y su defensa. Y precisamente ahí, en enero de 2021, es donde se publica colectivamente un manifiesto, que es este manifiesto de las sublevaciones de la Tierra, en donde encontramos firmando pues espacios sindicales como la Confederación Campesina, movimientos autónomos, habitantes de las zonas a defender, también integrantes de los movimientos climáticos juveniles, ¿no? Personas que trabajan en el mundo de la agroecología, todos ellos un poco, pues yo diría, con dos grandes líneas compartidas. Una, reformular, digamos, un ecologismo que no pretenda salvar la Tierra con mayúsculas, sino que más bien se centre en la Tierra con minúsculas. ¿Y por qué la Tierra con minúsculas? Pues porque precisamente ahí es donde encuentran que se anudan pues las luchas que les interesan, ¿no? En esa tierra o en ese territorio, quizá diríamos nosotros por acá, ¿no? A este lado de los Pirineos. Por un lado pueden pensar en la destrucción de la vida, pero también pueden pensar en las luchas laborales, ¿no? En la descomposición del mundo rural, y pueden pensar en términos que no son solamente los climáticos, sino en términos mucho más amplios, articulando, como dicen ellos, una especie de ecologismo a ras de tierra, ¿no? Y de ahí, digamos, de ese posicionamiento, pues surge precisamente la apuesta por poner en marcha una serie de movilizaciones en diferentes puntos de toda la geografía del Estado francés, que tengan como objetivo clave la defensa del agua y la defensa de los suelos. Y básicamente esas sublevaciones de la Tierra actúa, diría yo, como una suerte de catalizador, ¿no? Es un colectivo propio, con, digamos, pues sus posicionamientos y su estructura y su organización. De hecho, ahora a la publicación un poco de su libro colectivo, ¿no? Que todavía no se ha traducido al castellano, pues le ha seguido mucha más información de cómo se organizan en particular, pero no puede existir sin el territorio y los que lo habitan. O sea, es decir, la precondición para que exista una movilización de las sublevaciones de la Tierra es que en un territorio haya una amenaza a la Tierra, al suelo, una amenaza al agua, y una gente que quiere oponerse y que está oponiéndose activamente, ¿no? Y precisamente si esa gente contacta, se da ese enlace con las sublevaciones de la Tierra, pues se puede proceder hacer una convocatoria más amplia, en donde gente pues de toda una red de apoyos, toda una red también, ¿no?, de comités locales, etcétera, acuden en una fecha, en una hora prevista, para poner en marcha una serie de acciones. Y de antemano se suele saber, ¿no? Esto se organiza por lo que llaman ellos campañas, ¿no? La saison, y cada 6 meses pues hay una reunión de las sublevaciones de la Tierra y se anuncia pues qué tipo de acciones se van a poner en marcha y en qué lugares. Pero en este sentido, además, como comentas en el libro, ¿no?, que dices al inicio de cada temporada, ¿no?, se designan, como nos decías, esta serie de territorios amenazados y digamos que se va planteando, ¿no?, como casi calendarizando mes a mes cuáles van a ser los escenarios, ¿no?, de estos encuentros, ¿no?, de estas movilizaciones. De hecho, se calendarizan de antemano. O sea, si uno accede a la página web de las sublevaciones de la Tierra, pues normalmente, ya digo, en esos periodos de 6 meses, aunque a veces luego puede haber alguna cosa nueva, ¿no?, o alguna excepción, pero ya se sabe de antemano qué movilizaciones, contra qué agresiones, en qué lugares, ¿no?, se va a dar en ese periodo. 27 de marzo de 2021, Libets. Varios centenares de personas recorren las calles de Besançon para llegar al barrio obrero de Libets, cuyos huertos urbanos estaban amenazados por un proyecto de ecobarrio. La jornada estuvo marcada por celebraciones, paseos por la naturaleza y cultivo de la tierra. Y entiendo que en este proceder habitual, como nos estás contando, hay esta convocatoria, ¿no?, desde sublevaciones de la Tierra, al mismo tiempo, en simbiosis, ¿no?, uniéndose con los colectivos locales, ¿no?, que ponen en pie un campamento temporal para recibir a personas venidas de todos los rincones de Francia. Desde ese propio territorio, desde propio lugar, o se organizan movilizaciones en esos lugares amenazados que terminan habitualmente también culminando con algún sabotaje colectivo, ¿no? Este, digamos, sería el proceder más habitual. Sí, ellos mismos lo que suelen decir es que no ha habido una movilización de las sublevaciones de la tierra, sino han pasado al menos tres cosas, dicen ellos, ¿no? Por un lado, tiene que haber algún bloqueo, alguna infraestructura. O sea, tiene que haber alguna infraestructura asociada precisamente a esa destrucción del capitalismo industrial que se bloquee temporalmente, ya sea porque se colapsa un puerto, ya sea porque se paraliza una carretera, por ejemplo, ya sea porque alguna planta de producción industrial, por ejemplo, de hormigón, ¿no?, uno de los grandes enemigos del movimiento, también queda bloqueada. Tiene, digamos, esta lógica de acabar con la dimensión logística del capitalismo, ¿no? Ahí hay una influencia clara también de cierto pensamiento francés contemporáneo, ¿no?, que se expresa en ese bloqueo infraestructural. Pero no solamente tiene que haber un bloqueo, sino que también tiene que darse lo que llaman ellas y ellos un desarme. Y es interesante, ¿no?, porque en mucho del trabajo que está haciendo este movimiento también hay un interés en replantear ese léxico de la movilización social, ¿no? Por eso no es tampoco casual que hayan optado por esa forma de glosario. Entonces, cuando hablan de desarme, ellos quieren, y ellas, aprovecharse, si se quiere, de toda la reflexión que ya tenemos, por ejemplo, sobre el desarme nuclear, ¿no? O sea, como, por ejemplo, toda la lucha antimilitar, pues durante mucho tiempo ha planteado la necesidad de un desarme generalizado. Y lo que dicen es que las armas del capitalismo industrial son más que simplemente las bombas, ¿no?, sino que en realidad, por ejemplo, el hormigonado, ¿no?, la destrucción y el cambio de uso de suelo, la destrucción, por ejemplo, también, ¿no?, de lo que pueden ser, pues, paisajes naturales, o la construcción de grandes túneles, de grandes infraestructuras como los trenes de alta velocidad, etcétera, son también una expresión de esas agresiones y de esas armas del capitalismo industrial. Y por tanto, desarmar al capitalismo industrial significa lo que normalmente hemos venido llamando sabotear, ¿no?, precisamente ese tipo de herramientas. Entonces, una acción de desarme también es imprescindible que se dé. Y se puede desarmar, por ejemplo, las grandes megabalsas como la de Sansolín, pues directamente rajando los plásticos de contención con un cúter, o se puede desarmar las grandes hormigoneras, por ejemplo, pues haciendo que se solidifique el cemento, ¿no?, y que las infraestructuras queden inservibles, ¿no? Se pueden sabotear máquinas, por ejemplo, bueno, todo tipo de acciones de sabotaje, que lo que tienen de particular es que no son sabotajes elitistas o sabotajes clandestinos, ni sabotajes tampoco minoritarios, sino que son sabotajes masivos y son sabotajes populares, ¿no?, y que, bueno, de alguna manera vienen abrazados por el marco de una gran movilización. Hay que pensar una gran manifestación que lo que hace es llegar hasta un lugar y en el marco de ese lugar pone en marcha esa acción de desarme. Del 19 al 21 de junio de 2021, campamento de encuentro y de acción. Contra la ampliación de dos canteras de arena, acampamos en una granja en resistencia. Manifestación popular el sábado, domingo, debates y talleres sobre las alternativas al hormigón en la construcción y sobre la lacra de la horticultura industrial. Lunes por la mañana, una comitiva intenta invadir la cantera de la FARC mientras unos 40 tractores campesinos bloquean una plataforma de horticultura industrial. Y el tercer elemento que es imprescindible, según las propias sublevaciones de la tierra, es que se dé una ocupación de tierras. Es decir, que haya una tierra que sea amenazada, ¿no?, o de cualquier tipo, que se ocupe temporalmente, y hay una ocupación siempre en el sentido que tú comentabas, para establecer un campamento. De hecho, cuando tú llegas a una acción de las sublevaciones de la tierra, pues lo que te encuentras es algo parecido a una acampada en defensa del territorio, quizá, ¿no?, para los que tienen la referencia aquí de las acampadas contra el tren de alta velocidad, pues las acampadas contra el fracking, ¿no? Lo que pasa es que con una escala y una organización, pues que al menos en mi experiencia eran inéditas, ¿no? Decenas de miles de personas que pueden acceder a comida a un precio libre, ¿no? Lo que podemos llamar después, quizá lo discutiremos con más calma, lo que ellos llaman la retaguardia, un polo de cuidados que incluye atención médica, jurídica, psicológica, ¿no? Todo un punto de atención a las agresiones machistas. también un espacio de acampada, ¿no? Y todo ello pues organizado de la forma de un campamento, ¿no? Con grandes carpas, normalmente muy coloridas. Pueden durar desde un par de días a más de una semana, ¿no? Como es el caso en los grandes encuentros de verano que se suelen realizar, que tienen también un cariz más internacional, ¿no? Entonces, un encuentro de las civilizaciones de la Tierra, según ellas mismas, pues se parece básicamente a eso. 29 de junio de 2021. El expreso del gran peligro. Desarmemos el hormigón. De madrugada, 400 personas irrumpen en el puerto de Gennevilliers, principal plataforma de producción de hormigón del Gran París. Cuatro espacios fueron ocupados hasta el día siguiente y meticulosamente repintados y desarmados. Los equipamientos de producción quedaron fuera de servicio durante varias semanas. Los daños fueron considerables. Bueno, entiendo que todo esto implica organizar bien estos encuentros, las tácticas a seguir o las formas de resistir o llevar a cabo los enfrentamientos o la organización de los sabotajes o, bueno, desmantelamientos de infraestructuras, ¿no? Este desarmar. Entiendo que todo esto requiere una importante preparación. Sí, sí. De hecho, hasta hace poco tampoco era público, ¿no?, cómo era la estructura de las subleaciones de la Tierra, pero en este libro que se viene de publicar ahora en francés y se publicará en castellano, que lo han traducido, lo han llamado en un juego de palabras algo así como primeras sacudidas, pero primeras sacudidas en francés suena mucho como primeros auxilios, ¿no? Premières secours. Y ahí, por ejemplo, ellos dicen que hay asambleas semestrales, por un lado, ¿no? Estos interludios donde se calendariza, pero también hay comisiones permanentes de formación, de comunicación o de otro tipo. Reuniones de coordinación estables con todos los colectivos locales, ¿no? Y estamos hablando de muchos colectivos locales en diferentes luchas. Luego también un espacio de coordinación entre las comisiones con varias decenas de personas diversas, ¿no? Para tomar decisiones rápidas de todos los diferentes movimientos. Toda una red de lugares, de granjas, de espacios ocupados, etcétera, en donde se almacenan, por ejemplo, gran parte de las infraestructuras que se utilizan, ¿no? Pero también espacios de difusión, acogida, debates, ¿no? Incluso dos creaciones, digamos, en términos de estructuras de organización popular de este movimiento, que son los graneros populares de las sublevaciones de la Tierra y lo que llamaba antes este polo de cuidados, ¿no? La retaguardia. La retaguardia es una estructura permanente de cuidados que funciona en los encuentros e interencuentros, ¿no? Y que aglutina lo que podría ser un equipo, como decía antes, médico, un equipo de atención psicológica, un equipo también judicial, ¿no? Y lo que da es un poco la posibilidad de un acompañamiento a todas las personas que se integran más formalmente en el movimiento o que simplemente participan en sus movilizaciones. Y, por ejemplo, estos graneros también de las sublevaciones de la Tierra, que son alianzas estables con productores de alimentos, ¿no? Están bastante desarrollados, sobre todo en el norte, en Caen, ¿no? Es donde son pioneros en esto, ¿no? Entonces, ahí hay un vínculo estable con gente que produce alimentos, que son los que se utilizan después en estas movilizaciones para poder cocinar, ¿no? Y poder dar, pues, un alimento a toda la gente que se mueve, ¿no? Y todo ello, digamos, sobre la base de más de 200 comités de apoyo permanentes en diferentes ciudades y una base de unas 160.000 personas, que más o menos es lo que calculan que el movimiento de alguna manera tiene detrás, sobre todo a raíz de ese intento represivo, ¿no? Que, bueno, pues se respondió con una campaña de autoinculpación, de yo también soy las sublevaciones de la Tierra, que respondió pues ese número aproximado de gente. Entonces, la tarea es ingente. A esa tarea se suma la propia tarea de cada uno de esos colectivos locales, que, como digo, son imprescindibles y clave, ¿no? ...22 de septiembre de 2021... llamamiento a la convergencia contra las megabalsas y el inicio de sus obras de construcción. Un convoy de una treintena de tractores campesinos partió del Loira Atlántico hacia Moussé-sur-le-Mignon. Por el camino se fue uniendo el campesinado de la zona. En en pleno congreso de la Federación Campesina, 400 personas se unieron al convoy, marcharon hasta las obras de las megabalsas y las invadieron. Se interrumpieron las obras y se desarmó una excavadora. Fue el comienzo de un enfrentamiento. Tenemos una parte, según nos estás contando, una parte ofensiva de ocupación de espacios amenazados, de movilización y ataque a la industria tóxica del capitalismo, ¿no? Que bueno, también se puede llamar, ¿no? Dándole la vuelta, es defensa de la tierra en realidad. Pero tan importante como eso sería también lo que es la reapropiación de la tierra, ¿no? Que ya nos ha sido mencionando, que si no me equivoco también entraría o enlazaría con otro de conceptos clave de este movimiento que también aparece en este libro, que es la construcción de autonomía. ¿Sería la construcción de autonomía otro de los elementos importantes? Para mí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo personalmente identifico las sublevaciones de la tierra una reactualización de toda esa tradición política e intelectual de la autonomía en una clave, yo diría, no sectaria, ¿no? Con una intención también de poder aproximarse y poder componer, como luego discutiremos, con otros espacios, pero también con una voluntad de materializar esa autonomía. O sea, frente a lo que ha podido ser históricamente una autonomía obrera centrada en lo organizativo, ¿no? O una autonomía política que también de alguna manera tenía las miras puestas más a dinámicas o estrategias de lucha, aquí hay una apuesta fuerte por una autonomía material de base comunal. O sea, más a la zapatista, que también menciona en uno de los capítulos, ¿no? Es decir, en la parte ya no solo como forma de funcionamiento autónoma, sino también a la hora de construirla, ¿no? De construir vida, ¿no? Exactamente. Hay una autonomía que se vincula con otras dos nociones, la noción de lo común y lo comunal y la noción de subsistencia, ¿no? No tanto subsistencia como estar al límite, sino subsistencia como hacernos cargo de nuestras condiciones vitales. Y creo que el paralelo es muy adecuado, ¿no? Yo creo que efectivamente el movimiento zapatista, ahí hay una inspiración clara, pero hay un esfuerzo por repensar qué puede significar ese tipo de construcción de autonomía material en un territorio europeo, ¿no? Con las dinámicas también que ahí se dan. Entonces, a esta dinámica de defensa de la tierra, ¿no? Que es un poco la más propia de las sublevaciones de la tierra, que tiene simbiosis también, ¿no? con dimensiones de recuperación, como antes señalaba con los graneros, pues se le une en paralelo al menos otros dos colectivos y otros dos movimientos que están muy vinculados y muy orientados a esa reconstrucción de autonomía, ¿no? Uno de ellos es el colectivo Reprise de Terre, que podríamos traducir como algo así como recuperación de tierras, ¿no? En esa idea de retomar las tierras. Y ahí digamos que hay una reflexión que creo que sería totalmente aplicable al Estado español, y es la de cómo cada vez más progresivamente pues todo el territorio está cayendo en manos de diferentes espacios empresariales, ya sea los dueños de las macroinfraestructuras o ya sea las grandes empresas de alimentación, ¿no? Que cada vez más pues lo que van haciendo es acaparar esos terrenos, ¿no? Y al final pues tener a su servicio a agricultores proletarizados, ya sea directamente porque están contratados o en trabajo semiesclavo, como es el caso de los trabajadores y trabajadoras migrantes, o porque son como falsos autónomos, ¿no? O sea, formalmente independientes, pero en realidad sujetos a los tiempos, a las semillas, a los precios, a todos los requisitos de esas empresas. Entonces, estamos viviendo ahora mismo una década clave en donde un montón de personas van a jubilarse en ese sector primario y un montón de terreno va a quedar pues al albur precisamente de esa captura corporativa. Frente a eso, el colectivo Reprise de Terre plantea la necesidad de recuperar y regenerar el papel del campesino y la campesina. O sea, precisamente esos productores de alimentos que no se relacionan ni con el territorio ni con esos propios alimentos en clave mercantil, sino una clave de lo común y de la subsistencia, ¿no? Satisfacer necesidades y compatibilizar la producción de alimentos con, en realidad, la vida en un sentido amplio, ¿no? Recuperando esos manejos tradicionales. Y tienen, digamos, como objetivo 1 millón más de nuevos campesinos en esta década. ...29 de enero de 2022... marcha contra el acaparamiento y en favor de la reapropiación de tierras en el Jura. Contra el acaparamiento de tierras, nos unimos al campesinado del Jura para limpiar 2 hectáreas de viñedos abandonados que han sido tomados y dejados en barbecho por el grupo de inversión inmobiliaria ABJ. El objetivo es que se instalen viticultores en lugar de dejar las tierras en manos de la especulación. ...5 de marzo de 2022... Bye Bye Bayer. Chao Monsanto, en Lyon. Por la mañana, varios centenares de personas irrumpen por sorpresa en un centro industrial de Monsanto. La invasión y la breve intrusión paralizaron las instalaciones. Por la tarde, varios miles de personas se manifestaron por las calles de Lyon hacia la sede de Monsanto. Entiendo que, bueno, es algo que se menciona también en el libro, ¿no? Que sería ilusorio también concebir los espacios autónomos, ¿no? Como refugios acogedores, ¿no? Que permitan vivir, digamos, al margen de la catástrofe, ¿no? Y que se conciben también más bien como, digo, porque es una crítica también habitual, ¿no? Algunas de esas apuestas que suele haber, ¿no? De crear espacios de autonomía, ¿no? Territorios comunales y demás, como vivir al margen de lo que sucede alrededor, con todas las limitaciones que tiene y la problemática o las fechas de caducidad, ¿no? Y que entiendo que se conciben más bien como puntos de apoyo, ¿no? Como una especie de campamentos base desde los que apoyarse, ¿no? En la lucha contra esta hidra capitalista. Yo creo que más bien, desde mi punto de vista, esta es mi apreciación personal, se comprenden en términos simbióticos, yo diría, ¿no? Ni uno instrumentaliza al otro ni el otro al uno, ¿no? O sea, en la construcción de espacios autónomos, de reconstrucción de la autonomía material y política, e incluso cultural, hay un vector político clave, ¿no? En el sentido, precisamente, no solamente de situarse en el territorio y reapropiarse de él, sino también de reconstruir otros modos de vida, que en realidad es el gran desafío político que puede plantear, pues, ya sea, pues, para mí un decrecimiento bien entendido, ¿no? O ha planteado también durante mucho tiempo la crítica antiindustrial. No obstante, evidentemente, si lo que hay es solamente un repliegue comunitario, identitario, ¿no? O un repliegue al político, pues hay muchos límites en ese sentido. Y por ahí la simbiosis con estas dinámicas de movilización amplia, que de alguna manera tienen esas patas que le arraigan al territorio, pero son capaces de conflictuar, ¿no? De conflictuar en un sentido masivo, ¿no? Hablar de 30.000 personas movilizándose en un pequeño pueblo rural contra la agricultura industrial, en el contexto europeo, pues no tiene apenas precedentes, ¿no? Lo más parecido que podríamos señalar es en Degelände, por ejemplo, en Alemania, contra las grandes explotaciones y la minería fósil, y las experiencias que hemos tenido aquí de defensa del territorio, muy particularmente en Euskal Herria, ¿no? Que nunca adquirieron ese tamaño, ¿no? O esa escala. Entonces, yo diría que hay esa simbiosis, ¿no? Esa conciencia de que hay que reconstruir nuevos modos de vida, pero esto es per se y necesariamente conflictivo. Y por tanto hay que articular ese conflicto contra el capitalismo industrial y contra el Estado. Diríamos que por una parte está esa necesidad vital que obliga a esforzarse por tirar del freno de emergencia, ¿no? Mediante diferentes estrategias de bloqueo de estas ruedas de la economía, ¿no? Mediante estas acciones, mediante estos enfrentamientos y demás. Pero por el otro, se trata también de multiplicar los espacios liberados como espacios desde los que construir esa autonomía que decíamos, ¿no? Esa suficiencia material, pero también formas de hacer y convivir, como nos decías, ¿no? Que sería algo así como las dignas luchas que dirían los zapatistas, que conllevan también luchar por vidas dignas, ¿no? Y en este sentido hay una frase que aparece, no, creo, supongo que es en el capítulo de autonomía, pero la tengo aquí apuntada, no sé de qué parte del libro es, que dice que luchar contra y el trabajar para, el luchar contra y el trabajar para, como elementos indisolubles, ¿no? Construir sin resistir sería inútil, del mismo modo que resistir sin construir sería estéril. Esto sería un poco de lo que nos estabas comentando, ¿no? De esa simbiosis. Exactamente, creo que ahí hay una síntesis casi perfecta. ...14 y 15 de mayo de 2022... cacerolada contra la artificialización de tierras campesinas en la ZAP, la zona de patatas. Tras varios meses de ocupación de una zona de patatas para protestar contra un proyecto de zona comercial, se organizó un desfile de carnaval. Las máquinas del contratista beneficiario y magnate local fueron desarmadas en medio del regocijo general. Por otro lado, el capitalismo es una máquina de despojos, ¿no? De despojar, de una máquina de separaciones, ¿no? Tenemos el clásico, ¿no? El ya clásico de separar a los productores de los medios de producción, ¿no? En este caso es un despojo, obviamente. Pero ese separar, ese despojar es continuo y en todos los ámbitos posibles, ¿no? Separación de la capacidad de autogobernarse, separando los centros de decisión de la población directamente afectada, separar lo económico de lo moral, de los afectos, de las relaciones humanas, separar, es decir, despojar de la capacidad de regular y normativizar sobre lo que ocurre en nuestro inmediato entorno. Separar, es decir, despojar también de la capacidad de dirimir los conflictos, es decir, la aparición de los tribunales, la policía, etcétera. Pero responder a ese despojar entiendo que no solo implica reapropiarse de esos medios de producción o de esos espacios de decisión, porque hay otro despojo lento pero continuado en el tiempo, ¿no? En la historia del capitalismo, y me refiero al despojo de los conocimientos, ¿no? De los saberes relacionados con esos ámbitos básicos para sustentar la vida, ¿no? Cómo construir una casa, cómo fabricar ropa, cómo cultivar comida. Así que ese reapropiarse de las tierras, a eso hay que sumar un reapropiarse de los saberes. Al menos esa es la apuesta estratégica, ¿no? De esta constelación un poco de movimientos contemporáneos, ¿no? En el Estado francés. Efectivamente, al colectivo Repris de Terre, que antes un poco describíamos, pues le acompaña otro colectivo hermano, quizá modesto, quizá mucho más invisible en el contexto, ¿no? De todas estas movilizaciones que claramente tienen en su centro a las sublevaciones de la tierra, que es el colectivo Repris de Savoir, ¿no? Recuperación o toma, ¿no? De saberes. Y su apuesta estratégica, pues en realidad encaja perfectamente con el análisis que planteabas. Si somos de alguna forma cada vez más impotentes para organizarnos y enfrentarnos colectivamente al capitalismo industrial, es fundamentalmente porque o dependemos de las mercancías del mercado o dependemos de los servicios del Estado. Y somos incapaces o cada vez más incapaces de garantizar casi ningún ámbito de nuestras necesidades de forma colectiva y arraigados a nuestro territorio. Ese es de alguna manera el germen fundamental, el resultado fundamental de, bueno, al final el apoteosis de esa sociedad industrial o de esa sociedad consumista o ese capitalismo tardío o de tantas otras formas que lo han llamado tantas autoras y autores, ¿no? En el siglo XX. Y bueno, más que lamentarnos simplemente, ¿no? Y mirar a todo eso desde el hotel abismo, pues justamente lo que este movimiento plantea es que hay que ponerse en marcha para reapropiarnos de todos esos conocimientos que siguen estando ahí, ¿no? De alguna manera volver a conectar con ese hilo perdido, pues de tanto los saberes campesinos como otros tantos, incluso, ¿por qué no?, de nuevas innovaciones, ¿no? Hay un colectivo importante, por ejemplo, ahora en el Estado francés, que es el Atelier Paysan, ¿no? El taller campesino, podríamos llamarlo, que plantea la construcción de nuevas técnicas campesinas, es decir, una innovación, pero en esos términos de autonomía, ¿no? Repris de Savoir básicamente funciona como una red descentralizada de talleres para la adquisición de conocimientos básicos en ámbitos, por ejemplo, como el textil, como la carpintería, en el trabajo con la piedra, ¿no? Pero también ahí ha habido algunas sesiones orientadas justamente a esas herramientas más de convivencialidad, entre comillas, ¿no? A las que tú hacías mención. Entonces me parece que hay como, bueno, un universo de prácticas que está tratando de reimaginar qué pueda significar realmente reconstruir y luchar por la autonomía más allá de lo meramente organizativo, ¿no? Como digo, muy arraigados en esa materialidad concreta, en esa tierra con minúsculas. Se menciona en el libro pues, talleres dedicados a la cantería, como nos decías, a la albañilería, cultivo de alimentos, horneado de pan, los cuidados desde una perspectiva ecofeminista o la carpintería, entre otros, ¿no? Bueno, yo cuando leí estas líneas yo estaba pensando que Kropotkin se sentiría cómodo con este plan, sobre todo al menos con lo del horneado de pan, eso seguro. Y en este sentido, bueno, yo quiero... O sea, yo confieso que siempre me ha llamado mucho la atención o me ha interesado mucho el papel de el despojo del conocimiento obrero. Me voy a limitar ahora mismo al ámbito laboral, ¿eh? Es decir, desde el taylorismo, el fordismo, la cadena de montaje y demás, ese ataque, ¿no?, al oficio y a ese poder, ¿no?, del propio trabajador, aunque ya fuera asalariado, en el que el patrón, digamos, le arrebataba, ¿no?, la capacidad de organizar sus tiempos, de organizar las formas de hacer, la calidad de lo que hacía y demás, lo que le daba ese poder al patrón y al mismo tiempo se lo arrebataba al obrero y de esta forma también le estaba arrebatando el conocimiento del oficio, ¿no? Y esto a mí en el largo recorrido me parece que fue una herramienta de esta guerra de clases en este sentido, muy útil en el sentido que limitó mucho los ámbitos en los que podían pelear o los horizontes, ¿no?, de, digamos, del obrero industrial que podía tener, ¿no?, que podían terminar limitándose pues a mejoras salariales y demás y tal, pero no tanto a la capacidad de autogobernarse, ¿no?, en esa parte, ¿no?, que tiene que ver en este caso con el trabajo. Entiendo que aquí estamos hablando de esto, expandirlo a todos los ámbitos que tienen que ver precisamente con la vida, ¿no? O sea, estamos hablando, el tema de los alimentos es clave, pero también lo que tiene que ver eso con la propia ropa, con el tratamiento de materiales, con albañilería, es decir, intentar depender lo menos posible, ¿no?, digamos, de esa rueda y de esas lógicas del capital. Sí, aquí yo diría que, bueno, habría mucha gente que se sentiría muy feliz de enterarse de que esto está pasando, ¿no? Por ejemplo, un William Morris o un Gustav Landauer, ¿no? Pero para entender precisamente el nudo ese que planteas, yo creo que ahí la referencia clave es doble. Es, yo diría, Ivan Illich, ¿no?, y el ecofeminismo de la subsistencia de María Mies o Verónica Benholt-Thompson, ¿no? Porque en ese universo, ¿no?, es donde de alguna manera se forja esa noción de subsistencia de la que antes hablaba. La noción de subsistencia o de lo vernáculo básicamente es un condensado de todas aquellas actividades que son necesarias para sostener la vida, ¿no?, en un sentido amplio, para satisfacer necesidades de una población y que no vienen mediadas por, ya digo, ese servicio estatal o por esa estructura mercantil. De ahí que también hay un vínculo muy grande entre la subsistencia y los comunes, ¿no? También eso lo ha trabajado, por ejemplo, Silvia Federici. Entonces, muchos autores y autoras en los años 60, 70, porque en realidad ese es el momento clave, ¿no?, empiezan a identificar justamente que este capitalismo de consumo, esta vuelta de tuerca de esta gran aceleración del capitalismo industrial, ¿no?, la conformación, la maduración de la sociedad industrial, en realidad lo que tiene de característico es precisamente una gran expropiación, ¿no? O sea, erosionar la capacidad de las poblaciones de sostener sus propias necesidades, ¿no?, expropiándoles sus conocimientos, una vez ya que en gran medida se le había expropiado pues gran parte de la base territorial que esas necesidades pues de alguna manera también requerían, ¿no? Uno puede encontrar ahí los análisis de Pasolini, uno puede encontrar ahí a Bernard Charbonneau, ¿no? Incluso hasta cierto punto, aquí más patriamente, castellanamente, pues Delibes tuvo alguna intuición en ese sentido, ¿no? Y yo ahí comparto contigo que, claro, en el momento en que uno queda desarmado de todas esas, incluso capacidades, ¿no?, de satisfacer esas necesidades, el espacio de lucha se ve drásticamente reducido, ¿no? Al final tenemos que darle la razón al movimiento ludita, ¿no?, cuando de alguna forma identificaba en esa maquinaria, en esa industrialización masiva, una también, pues de alguna manera, expropiación masiva, ¿no? ...26 de junio de 2022... retumban las cimas. Movilización contra los embalses de riego y la artificialización de la montaña en La Cruzat. Tras una ocupación del bosque que obstaculizó las obras, estas fueron rodeadas utilizando varias rutas por la montaña. En la víspera, acciones nocturnas sorpresivas tuvieron como objetivo a los responsables del proyecto. Una semana más tarde, el proyecto de los embalses de riego fue abandonado. ¿Qué son las ZAD, las zonas a defender, y qué papel juegan en este caso en el territorio francés? Las zonas a defender son el elefante en la habitación de la conversación que estamos teniendo, porque yo creo que es imposible entender las sublevaciones de la tierra sin entender las zonas a defender. De hecho, yo creo que, desde mi humilde punto de vista, las zonas a defender es una de las cosas más importantes que han pasado políticamente, ¿no?, en términos de renovación de la estrategia política en este siglo en Europa, ¿no?, en este corto siglo XXI. Una zona a defender es básicamente el intento de combinar esa dinámica de creación y esa dinámica de defensa que antes discutíamos en un terreno específico, ¿no? Y tiene bastantes antecedentes. De hecho, podríamos retrotraernos hasta los años 70 y una lucha emblemática en Francia, la lucha del Arsac, pero sobre todo un gran ejemplo, que es la zona a defender de Notre-Dame-des-Landes, ¿no? En esta zona a defender, a inicios de los años 2000, básicamente lo que ocurre es un poco una alquimia en donde viejos campesinos, algunos de hecho provenientes del movimiento 68ista, todos ellos normalmente sindicados, ¿no?, en la Confederación Campesina, se empiezan a ver contra las cuerdas frente a la construcción, al proyecto de construcción de un aeropuerto, ¿no? Ven cómo se les está expropiando sus tierras, cómo se va a destruir un humedal, ¿no?, con todo su valor y con todos sus vivientes, y llaman a la puerta del movimiento autónomo, del movimiento de ocupación, ¿no?, en una, digamos, capacidad de comprenderse un poco sin muchos antecedentes que yo conozca, ¿no?, diciendo lo siguiente: si estáis dispuestos a entrar en nuestras granjas en el interín de que nosotros nos vamos y las máquinas vienen a tirarlas, os damos las llaves, ¿no? Y ese es el disparadero justamente de la puesta en marcha de una dinámica interesantísima de más de una década de construcción de lo que podríamos identificar como una zona autónoma, pero no temporalmente precisamente, sino con vocación de permanencia, ¿no? En donde un montón de gente pues se instaló en ese territorio para hacer dos cosas: para defenderlo precisamente de esa destrucción, ¿no?, y para de alguna manera poner el cuerpo contra la construcción de la infraestructura, en este caso del aeropuerto, pero también para reconstruir subsistencia, ¿no?, para de alguna manera reapropiarse de esos saberes, de esos territorios, y bueno, garantizar sus necesidades de la manera más autónoma posible. Entonces, visitar la ZAD, para los que tuvimos la suerte, bueno, todavía puede hacerse, ¿no?, pero en su momento álgido de conocerla, pues era encontrar un lugar donde de alguna forma pues podías encontrarte campos de cultivos, talleres de carpintería, autoconstrucción y bioconstrucción en el bosque, y sobre todo pues un punto de encuentro de gran parte de los movimientos sociales de todo el Estado francés. Yo diría que de hecho se convirtió en una especie de espacio de peregrinación, ¿no?, esa zona a defender de Notre-Dame-des-Landes, de gran parte de la juventud rebelde un poco, ¿no?, del Estado francés. Y lo interesante es no solamente lo que ocurrió ahí, ¿no?, que podríamos hablar muchas cosas, de experimentación sin dinero, de resolución de conflictos, de muchas iniciativas muy valiosas, sino cómo se convirtió esa ZAD particular en un modelo, ¿no?, en un modelo de lucha. O sea, cómo hacer esta idea de construir una zona a defender un modelo para luchar contra un almacén de residuos nucleares, para luchar contra una presa, para luchar contra un centro comercial, ¿no?, para luchar contra una carretera. De hecho, a día de hoy siguen existiendo no solamente esta ZAD, que se ha convertido en, bueno, un terreno recomunalizado, sino un ZAD novedosas, por ejemplo, contra la construcción de una autopista, ¿no?, en el sur de Francia. Y son precisamente, yo creo, las relaciones que se desarrollaron en esa matriz un poco de las zonas a defender las que dan cuenta de dos cosas que son fundamentales, yo creo, para las sublevaciones de la tierra. Primero, que exista un horizonte compartido, ¿no?, anticapitalista, y que de alguna manera pone esa tierra en el centro por, de alguna manera, colectivos y movimientos que no tendrían por qué tener ese horizonte compartido, paradigmáticamente autónomos y sindicalistas, ¿no?, por ejemplo, pero también las afinidades y las alianzas concretas que han generado más de una década de compartir luchas, ¿no?, de encontrarse cara a cara y encontrarse cuerpo a cuerpo, ¿no? ...29 y 30 de octubre de 2022... ni una balsa más, manifestación de fin de obras. Se levantó un campamento a pocos kilómetros de la mega balsa de Saint-Solin. 8.000 personas se reunieron allí a pesar de la prohibición gubernativa. Tres columnas se pusieron en marcha, superando una a una las líneas policiales que intentaban bloquear su avance. Una columna consiguió desmontar las verjas e invadir la balsa. When they kick at your front door, how you gonna come with your hands on? Sorprende la capacidad de confluir y aunar fuerzas de perfiles y formas de hacer y encarar las luchas a menudo muy diferentes entre sí, ¿no? Desde, bueno, pues alguna gente que compone todo esto es la Confederación Campesina, pues tenemos estos colectivos autónomos, ecologistas o investigadores de ciencias de la naturaleza. El arte de componer las diferencias como estrategia es como has titulado el prólogo. ¿Este sería el mayor éxito, el mayor mérito, el haber conseguido confluir agentes y colectivos tan diferentes? Para mí, indudablemente, vamos, yo creo que, bueno, yo juego un papel marginal en ese movimiento, ¿no? Soy apenas un participante raso, digamos, pero si me esfuerzo un poco por estudiarlo y por divulgarlo acá es porque creo que nos puede inspirar. Y sobre todo creo que nos debiera inspirar esa capacidad, ¿no?, de componer diferencias, pero no componerlas a cualquier precio. Y esto es lo importante, creo yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos muy acostumbrados a alianzas, a frentes de lucha, ¿no?, a la construcción de frentes guerreros, en donde pueden pasar dos cosas. Una, o que son inoperativos, porque al final se convierten en espacios de conflicto en donde predomina más buscar una hegemonía, ¿no?, o en donde predomina más el cálculo un poco egoísta de cuál va a ser la ganancia particular. O si no, se convierten en espacios de renuncia. O sea, es decir, para poder hacer juntos hay que renunciar a nuestros fines propios, hay que renunciar a cierta radicalidad, ¿no? O incluso hay que renunciar al carácter anticapitalista, ¿no?, de nuestra lucha. Lo particular de esta composición, ¿no?, que no es una alianza, ni es la composición de un frente, ni es una coordinadora, es que ha conseguido de alguna forma, ¿no?, pues esa alquimia que yo decía antes. O sea, es decir, no renunciar a ese horizonte radicalmente anticapitalista de defensa del territorio, de oposición a la destrucción de la tierra y de defensa del agua, pero a la vez aunar, ¿no?, a esos colectivos que son muy diversos. Y yo creo que no es una casualidad y que al menos han pasado dos cosas. Una de ellas ya hacía referencia, ¿no?, y es el que haya existido ya una trayectoria compartida de apoyo mutuo entre algunos de esos espacios, ¿no? Un ejemplo de cosas que están sucediendo desde hace tiempo, por ejemplo, son colectivos de agricultores que, bueno, montan estos comedores, estos graneros colectivos, que a lo mejor acuden a una lucha sindical, ¿no?, y les preparan comida mientras están de piquete, por ejemplo, ¿no? Eso genera una sinergia en donde a lo mejor ese espacio sindical después se moviliza en una movilización típicamente ecologista, ¿no? Y luego pueden venir también las asociaciones ambientalistas, ¿no?, o naturalistas, y participar en estas sublevaciones de la tierra, ¿no?, en toda una dinámica de apoyo y de conocimiento compartido que genera también una sinergia, ¿no?, si quieres, una relacionalidad. Pero luego también hay una reflexión, ¿no?, y ahí yo creo el artículo clave del libro de 40 voces por las sublevaciones de la tierra para mí es el dedicado a la composición, ¿no?, en donde lo que se pone sobre la mesa es que para que esto funcione hay que renunciar a buscar esa hegemonía, ¿no?, y componer como se compone una partitura musical, dice, ¿no?, como si fuera esto básicamente una improvisación jazzística. Cada cual va a movilizar su repertorio estratégico, ¿no?, y va a movilizar también lo que son sus potencialidades, y la cosa no va de ver por quién es, de ver de quién es más radical o cuál estrategia es la más correcta, ¿no?, y menos de denostarnos entre nosotros. O sea, no es que el que haga una acción directa, pues de alguna manera solo tenga que dedicarse a eso y denoste todo lo demás, ¿no?, o viceversa, ¿no?, que se condene a quien lo hace. Hay que componer una partitura compleja en la que hay varias líneas, en la que hay varios instrumentos funcionando y en donde puede haber incluso espacio, dice el escritor de esa entrada, ¿no?, que es anónima, con seudónimo, mejor dicho, ¿no?, pero de un habitante del azar. Eso sí lo puedo decir, que puede haber espacio para la disonancia incluso. O sea, ¿por qué no? Un espacio para la disonancia. Claro, la precondición de esa composición, que de alguna manera es la que no se discute porque allí viene dada, de alguna forma, en el resultado de todo ese proceso, es que hay una voluntad de tocar juntos. O sea, es decir, que vayamos al mismo concierto, ¿no?, y que de alguna forma pues el objetivo sea compartido, el horizonte sea compartido. Y yo creo que esa es nuestra principal dificultad aquí y ahora, ¿no?, en las luchas del Estado español. ¿Cómo ponernos de acuerdo en que, como llamaría yo, que no ellos porque no es su vocabulario, pero un horizonte de crecimiento ecofeminista, ¿no?, pues sea el horizonte compartido de todos esos espacios? Y bueno, pues tímidamente estamos tratando de avanzar hacia ello, ¿no?, por ciertas vías. En la línea de lo que nos cuentas, dices en el prólogo que las estrategias discursivas y prácticas de los diferentes sujetos que componen las sublevaciones de la tierra, de forma aislada, son incapaces de hacer frente a la destructividad del capitalismo industrial. Y lo desarrollas, ¿no? Dices que ni el sabotaje y la acción directa de los colectivos autónomos, ni el sindicalismo agrario o la defensa jurídica del territorio, ni la desobediencia civil del movimiento climático, ni la producción de conocimiento científico de los naturalistas han sido capaces de evitar que quedáramos atrapados en diferentes trampas, ¿no? Y las trampas pues las enumeras, ¿no? La marginalidad y la represión en el primer caso, el bloqueo institucional en el segundo, la trituración mediática en el tercero o la impotencia en el último. Y permíteme, por ayudar a las personas que nos estén escuchando, repetirlo todo, resituando a qué te refieres. Es decir, ni el sabotaje y la acción directa de los colectivos autónomos, es decir, este tipo de estrategia de forma aislada, suele terminar atrapada o empantanada en respuestas represivas y otro de sus límites también muy habitual es que está condenada o habitualmente está condenada a ser marginal en el sentido de no ser masiva, sino reducida a unos pocos activistas. El sindicalismo agrario o la defensa jurídica del territorio también terminan siendo bloqueados por los cauces de las propias instituciones cuyos caminos burocráticos y legales pues están llenos de trampas. Y por otro lado, la desobediencia civil del movimiento climático por sí sola puede ser pasada por el rodillo mediático que la desacreditará y criminalizará mediáticamente. Y por otro lado, la producción de conocimiento científico de los naturalistas de forma aislada termina siempre quedándose invisibilizada y sobre todo sin capacidad de convertir en acción, en práctica, ese conocimiento. Por lo que nos estás contando, entiendo que hay un enriquecimiento mutuo, ¿no? Como nos decías, no hay una alianza en el sentido de que cada uno ocupamos nuestro lugar y nos vemos, nos vamos como limitando, sino al revés, ¿no? Un fortalecer las potencialidades de cada uno en lugar de limitarlas. Al menos eso es mi análisis, ¿no? O sea, evidentemente no es el único, ¿no? Pero yo sí que creo que es interesante que ni incurrimos un poco en los peores vicios, ¿no?, de lo que podría haber ser las ideologías de izquierda autoritarias, ¿no?, en donde tendríamos que montar aquí una nueva máquina de guerra, cada uno tendría su posición, ¿no?, y alguien, por supuesto, tendría que liderarlo, ¿no?, para que eso estuviera bien organizado. Eso no pasa, porque cada uno va teniendo un poco como su dinámica propia, ¿no?, y tampoco tenemos pues esos límites que tú describías, ¿no?, que al final, pues no sé, los que hemos pasado por la militancia en defensa del territorio en un sentido muy amplio, pues lo hemos vivido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que trabajo en la universidad, he estado en movimientos de defensa del territorio, he hecho acción legal y me he sindicado, los he vivido todos, más o menos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es un poco cómo se colegitiman esas experiencias. Y en la práctica es bastante impresionante, ¿no? Por ejemplo, ver a cientos de personas haciendo un sabotaje que tienen detrás a miles de personas que lo legitiman, es muy impresionante, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo los naturalistas, que básicamente dicen ellos están ya hartos, ¿no?, de pasar su vida contando animales y viendo cómo desaparecen las especies, ¿no?, se sitúan y se posicionan como anticapitalistas y forman parte integral de ese movimiento, o ver cómo los jóvenes del movimiento climático, ¿no?, entienden justamente que el problema es mucho más amplio y de alguna manera dicen que el conflicto tiene que ir más allá de estas acciones pues meramente comunicativas, está teniendo una potencia muy muy grande, ¿no?, la potencia suficiente como para, yo diría, pues realizar un vuelco en el debate público como poco, ¿no?, en el Estado francés y poner en marcha pues una amenaza que es percibida como una amenaza muy muy grave. O sea, yo creo que las cifras, ¿no?, del despliegue policial y las imágenes de lo que ocurrió en Sansolín dan una muestra clara del tipo de amenaza que se percibe por parte del Estado y del mercado, ¿no?, en Francia frente a este movimiento, ¿no?, con una capacidad revulsiva de básicamente pasar de las ideas a la acción, ¿no?, hacer que todo ese magma de un montón de actores también académicos, ¿no?, que estaban reflexionando sobre cómo, bueno, reenfocar estratégicamente, ¿no?, cómo transformar a nivel de valores, criticando el antropocentrismo, planteando visiones ecofeministas, ¿no?, poniendo sobre la mesa esa idea de autonomía material, ¿no?, cómo todo ese magma toma cuerpo, ¿no?, toma cuerpo en clave conflictiva, ¿no? O sea, evidentemente hay otras visiones, ¿eh? Hay también muchísimas críticas a las sublevaciones de la tierra y particularmente muchas críticas anarquistas a las sublevaciones de la tierra, que las critican por dirigistas, por, bueno, también hablan de que puede ser una forma de no me sale esta palabra, de vanguardismo, ¿no?, o que ponen a la gente en riesgo de manera irresponsable. Bueno, yo no son críticas que comparta, pero también animo a la gente que nos escuche a que haga sus exploraciones para tener su criterio propio, claro, a ese respecto. 25 y 26 de marzo de 2023. Ni una balsa más. El regreso a Saint-Solin. Esta vez se reunieron casi 30.000 personas. A ellas se sumó un convoy de unos 50 tractores en un campamento montado delante de las narices de la delegación del gobierno. El dispositivo policial fue deliberadamente letal. Atrincherados alrededor de la balsa, como en una fortaleza, miles de gendarmes hicieron llover sobre la multitud un intenso fuego de granadas sin precedentes. Estaban dispuestos a matar para impedir que los manifestantes penetraran en el recinto. 200 personas resultaron heridas, muchas quedaron gravemente mutiladas, y una persona se debatió un mes entre la vida y la muerte. Parte de la red de balsas, construida desde octubre, fue desmantelada durante el camino de vuelta. En cualquier caso, entiendo que hablamos de algo bastante diferente a lo que sería una organización en el sentido clásico, ¿no? Que estamos hablando de un movimiento en el sentido más literal, es decir, que se define por sus acciones, ¿no? Por su capacidad de movilizar en esas acciones y entiendo que en buena medida se justifica a sí mismo nuevamente en ese hacer. O sea, vuelvo a uno de los conceptos que me interesa bastante, que es de ese hacer situado, más allá del meramente discursivo o el meramente organizativo, ¿no? De generar hegemonía discursiva y demás, sino es en el hacer, ¿no? En estas acciones donde se hacen fuertes y donde en buena medida entiendo yo que se justifican y que permiten también en este hacer, en estas movilizaciones, que las propias luchas crezcan, se extiendan y fortalezcan el propio movimiento. Es decir, el movimiento se alimenta de moverse. Sí, yo por eso creo que es una organización catalizadora, ¿no? Como decía en algún otro momento de la entrevista. O sea, es decir, el problema que suele muchas veces encontrarse las organizaciones es que los fines se comen a los medios. Si formalmente, ¿no?, muchas organizaciones se plantean precisamente como, bueno, un instrumento para maximizar, visibilizar, fortalecer las luchas, muchas veces lo que ocurre con las mismas es que acaban teniendo como objetivo principal a ellas mismas, su mantenimiento, su expansión, ¿no?, diferentes modalidades de esa problemática. Y yo creo que aquí hay como un diseño, de alguna forma, en lo que tiene de mimbres de organización también, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de infraestructura, hay un montón de trabajo, hay un montón de reuniones, etcétera, pero hay un diseño que impide, yo creo, o que complica mucho, en gran medida, que se caiga en esa trampa, de alguna forma, de la autorreferencialidad. Que se esclerotice, pues, entiendo, ¿no? Me refiero a la organización como sustantivo, no como forma de hacer. Eso es. Vale. Exactamente. ¿Por qué? Pues por esa primacía de la acción, por esa forma de estar arraigado y por esa simbiosis permanente con las luchas locales. Siempre hay una tensión, ¿no? Siempre hay una, si se quiere, prioridad, tanto estratégica como prioridad de lucha, que no es solamente propia de esa organización. Y yo creo que eso acaba precisamente con esos riesgos de esclerotización, ¿no?, o con esas inercias en gran medida, o al menos las frena, ¿no?, o les pone cierto coto, ¿no? Es verdad que también esta movilización permanente pues tiene otros costes, ¿no? Muy particularmente el coste represivo, ¿no? Pero bueno. Del 10 al 12 de octubre de 2023, justo un año después de la acción contra la cementera La Farc, que desencadenó las operaciones antiterroristas, se convocan unas jornadas de acción descentralizada. Más de 40 fábricas son invadidas, ocupadas o desarmadas en todo el territorio francés, pero también en Suiza, Bélgica y Alemania. ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado francés a este movimiento? Pues bastante brutal, creo que sería una forma sintética de plantearlo, ¿no? O sea, es un movimiento súper joven, realmente, pues como comentaba, pues su inicio se sitúa en el año 2021, ¿no? O sea, todavía no tiene ni una década de vida, y sin embargo ha movilizado contra sí a todo el aparataje policial, mediático y judicial del Estado francés. Muy particularmente a partir de lo que se ha venido a conocer como la batalla de Sansolín, ¿no? Porque todos los primeros años del movimiento, bueno, pues hubo una acumulación de fuerzas progresiva, ¿no? O sea, se pasó muy rápido de acciones y de movilizaciones de unos pocos cientos de personas a acciones de miles de personas, ¿no? Hasta acciones de decenas de miles de personas, por lo que eso supone, ¿no? Claro, hay que pensar también todo esto en el contexto de la Francia de Macron, que, pues bueno, no sé la gente que nos escuche hasta qué punto tiene en mente o no, pero bueno, es un gobierno que ha venido caracterizado siempre por una agresividad muy importante en sus reformas legislativas y por una representatividad muy, muy baja. O sea, estamos ante un gobierno básicamente que ha sido votado por no votar a la extrema derecha, que ha gobernado en minoría típicamente y que ha tenido que tomar muchísimas vías ejecutivas, ¿no? Eso ha venido acompañado de enormes cantidades de movilizaciones y de rechazo en todo el contexto francés, ¿no? Desde los chalecos amarillos a la reforma de las pensiones, huelgas, por ejemplo, ferroviarias y tantas otras, ¿no? Entonces, ya digamos que el nivel represivo del gobierno de Macron viene estando en cotas muy altas, ¿no? Y muy particularmente la ZAD, de la que discutíamos, fue una de las grandes bestias negras, ya no solamente de Macron, sino también de Sarkozy y de Hollande, ¿no? O sea, ha acumulado mucho furor represivo. Claro, las sublevaciones de la tierra con el nivel de escalado que supone, pues yo creo que puso en estado de alarma a todas las élites francesas, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo, en una movilización en la que yo estuve, una de las, digamos, normales, ¿no? Teníamos un porcentaje de presencia policial frente a presencia de gente que se había movilizado de 1 a 5, o sea, un policía para cada 5 de nosotros, ¿no? El nivel de despliegue de armamento, el nivel de despliegue, ¿no? De alguna manera, represión previa, porque para tú llegar a los lugares, ¿no? Los despliegues policiales son enormes, hay identificaciones, hay pruebas de ADN ilegales, ¿no? En donde te hacen, por ejemplo, una prueba de alcoholemia, ¿no? Y hacen un archivo de ADN. Hay requisas de todo tipo de materiales, ¿no? El mono azul, que es el símbolo del movimiento, te he requisado cualquier prenda azul, te he requisado, yo que sé, una navaja de merienda, o te he requisado, que esto está basado en hechos reales, un tenedor de plástico, ¿no? Y luego, muy particularmente, ha habido todo un intento desde la cúpula judicial, ¿no? De no solamente ya criminalización, sino directamente de equiparar las sublevaciones de la tierra, ¿no? A un movimiento terrorista. Sí, creo que uno de los ministros de Interior, además uno especialmente que tiene un historial especialmente oscuro, bueno, no sé si fue uno de los primeros en denominarlos ecoterroristas, ¿no? Dagmanan, exactamente, una de las bestias negras del movimiento. Dagmanan habló en términos de ecoterrorismo, lo vinculó de manera, yo diría, graciosa con Andreas Malm. Ya podríamos haber buscado algún ecoterrorismo, un ecoterrorista más solvente, ¿no?, que Andreas Malm. Pero bueno, lo vinculó con esa idea de sabotaje, ¿no?, y la idea de sabotar un oleoducto, y puso en marcha una dinámica represiva que, para los que pertenezcan al movimiento libertario tengan memoria de eso, pues no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a la operación Piñato o Pandora, ¿no? O sea, identificar a la gente, buscarla en su casa, ¿no? Detenciones, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que esa dinámica represiva se ha encontrado con una resistencia social, yo creo, inesperada. O sea, la campaña, ¿no?, antirrepresiva que movilizó a las sublevaciones de la tierra fue impresionante. No solamente con este libro, ¿no?, que ha sido todo un auténtico éxito allí en Francia, sino con esa campaña de inculpaciones, ¿no?, que tuvo un apoyo internacional, que fue masiva y que además aglutinó a gran parte, pues, de los intelectuales de izquierda más importantes del Estado francés a día de hoy, ¿no? Philippe Descola, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo entre otros, ¿no? Entonces, hay un pulso claro, ¿no? Y lo que ocurre es que este pulso está derivando, y esto es mi análisis personal, hubiera sido muy interesante que hubiera habido aquí alguien con más información desde dentro de la organización, que no lo hemos conseguido, pero mi percepción personal es que está llevando también una cierta situación de impasse. Porque, claro, si los objetivos del movimiento son esos tres que antes declarábamos, bloqueo de infraestructuras, desarme y ocupación de tierra, hay dos posibilidades. O conseguir esos objetivos con un coste humano grande, ¿no? O al final tener que rebajar a la fuerza esos objetivos o verlos severamente limitados. Y eso, por ejemplo, fue la vivencia que tuvimos este verano, ¿no? En el gran encuentro de la acampada del agua y las movilizaciones en La Rochelle, pues al final lo que encontrábamos es que los sabotajes o los bloqueos que tuvieron éxitos tuvieron que ser semiclandestinos y las ocupaciones o bloqueos de infraestructuras que sí que se anunciaron públicamente, al final se toparon de bruces con la policía, ¿no? Y entonces había o la opción de continuar adelante con lo que ya sabemos que puede significar en términos de heridos, en términos incluso de riesgo de muerte o retroceder, ¿no? Todo eso en el contexto además de movilizaciones tan masivas que a nivel logístico también, pues yo creo que, bueno, han alcanzado quizá cierto límite, ¿no? Entonces, mi percepción, ¿no? Pero eso ya es una percepción personal, es que el modelo se encuentra un poco en ese impasse, ¿no? Ya sea por cuestiones internas, pero fundamentalmente por ese empeño represivo, ¿no? Bueno, igual es el momento también de nuevas innovaciones, que ya han sido unas cuantas en los últimos años, pero bueno. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por acercarnos a este movimiento y por traernos este libro, este 40 voces por las sublevaciones de la Tierra, abecedario para desarmar el colapso ecosocial, bueno, editado por Virus. Y nada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Desde luego que yo confío plenamente en esas innovaciones. Y sobre todo espero y deseo que nos prenda, que nos inspire también para poner en marcha aquí un montón de cosas que necesitamos. Y muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Il a évoqué el término d'écoterrorisme pour certains des individus qui étaient présents sur cette manifestation. Un certain nombre d'entre eux sont fichés S, au même titre que des terroristes islamistes, donc de manière à pouvoir être suivis. Mais pour certains d'entre eux, on peut évidemment qualifier ça d'écoterrorisme, en tout cas. D'éco-terrorisme, en tout cas, d'éco-terrorisme, en tout cas, d'éco-terrorisme. Y para cerrar este programa, no quería irme sin leeros parte de uno de los capítulos de este libro 40 voces por las sublevaciones de la Tierra. El capítulo titulado Comedores en lucha, la receta, y dice: no hace falta ser profesional para organizarse y alimentar a las movilizaciones. Desde septiembre de 2021, los comedores del Gran Oeste francés participan en el movimiento de las sublevaciones de la Tierra, compartiendo sus equipamientos y sus energías en las concentraciones contra los grandes proyectos innecesarios e impuestos por la fuerza. Además de hacer frente al desafío de alimentar a varios miles de personas mañana, tarde y noche, cada vez que sea necesario, los comedores toman parte desde dentro en las luchas campesinas y ecologistas en curso. En lugar de actuar como meros proveedores de servicio, los comedores han optado por organizarse colectivamente contra el modelo agroindustrial. Alimentar a un movimiento significa permitir que éste subsista. Pero, ¿cuál es la receta mágica? Un intenso deseo de trabajar en común, mucha determinación y una pizca de previsión son las claves del éxito. En el movimiento contra la reforma de las pensiones, en los lugares ocupados, en los campos amenazados, estamos en todas partes y seguiremos abasteciendo las luchas porque tenemos hambre de mundos nuevos. Atención, esta receta, una vez hecha pública, no podrá ser disuelta. Para preparar un comedor para varios miles de manifestantes. Tiempo de preparación, unos meses para aprender a conocerse, coordinarse entre colectivos, elaborar menús y recetas. Procure mantener la energía para el día D, ya que después habrá que garantizar el funcionamiento de la cocina durante varias jornadas. Ingredientes: toneladas de verduras locales, 600 kilos de legumbres secas, 80 cocineras y cocineros que garanticen que la comida estará preparada incluso durante las manifestaciones. Preparación. Para empezar con buen pie, llévese a ebullición a la gente que trabajará en el comedor durante una reunión general para organizar la cocina del día. ¿Quién va a preparar el café para servirlo de forma continua? ¿Quién va a cocinar el mafé vegano? ¿Quién va a encargarse de cortar los 500 kilos de cebollas? Mientras mientras la comida está hirviendo, piénsese en una fuerza de choque de frigaplatos y en un equipo de aperitivos. Una vez bien emulsionado, este grupo participará en la manifestación y desde el centro mismo de la acción proporcionará comida a las personas manifestantes para que todo el mundo pueda reponer fuerzas y seguir marchando contra los proyectos ecocidas. Los pasteles bien azucarados habrán sido horneados con antelación por panaderos y panaderas itinerantes. Con el tiempo, que cada vez más gente se subleve contra la absurdidad del mundo. Mientras tanto, pónganse en marcha con cariño un taller de pelado de verduras que habrán sido recuperadas o compradas a una red de compañeros y compañeras campesinas en lucha contra la agroindustria y su mundo. Las manitas voluntarias serán bienvenidas en esta etapa convivencial alrededor de una mesa donde las discusiones fluirán libremente. Añádase un poco de materia grasa y podrán escucharse unas cuantas historias bien aliñadas, una extraordinaria evasión del dispositivo policial, la apertura de un centro ocupado en París.